podemos traer un pichiqueche. Nosotros podemos traer un pichiqueche. Nosotros tenemos. Nosotros podemos traer un pichiqueche. Nosotros podemos traer un pichiqueche. Nosotros podemos traer un pichiqueche. Nosotros podemos y tenemos el Nehuen. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos a la radio. A tu radio favorita. Me llamo Kelly Jara y estoy participando en el taller de radio. Mi nombre es Paola Collonao y estoy participando con Kelly en el taller de radio. Paola, ¿cuántos años tienes? 12. Kelly, ¿cuántos años tienes? 10. ¿A ti te gusta bailar? Sí, ¿y a ti? Más o menos, a veces me da vergüenza. ¿Tú soy de aquí? Sí. ¿Y tú de dónde eres? De Santiago. Aburrido, muy aburrido. Acá uno puede jugar, como son grandes. Uno se puede divertirse mucho. ¿Lo pasó bien? Que yo vivo en el campo y ella vive en una ciudad y siempre dice que aburrido vivir allá. Y voy donde mi abuela, voy a donde mi primo y juego. Hacer pan, hacer comida. Sí, te enseña cosas que no sabía. Muchas más cosas. ¿Le gusta aprender esas cosas? Sí. ¿Son importantes? Sí. ¿Para la vida cotidiana? Sí. No sé, yo hace un año me vine a vivir al campo. Es que me fui dando cuenta en que muy distinto porque nosotras allá llegábamos de la escuela y nos llegábamos a encerrar. En cambio aquí llego de la escuela, me voy donde mi abuela, juego con mis primos y no es lo mismo. Hoy día vamos a invitar a alguien. No. Vamos a ir a buscar a una persona para la entrevista. A ti no volvemos en segundos. Vean los comerciales mientras. Ponga comercio. Ponga música. La canción de Río Roma, te quiero mucho. Ya sé que no hay reglas ni en el amor ni en la amistad. Lo que es muy importante es hablarse con honestidad. Por eso hoy te traigo unas palabras que regalarte. No soy ningún poeta, ni busco impresionarte. Es que me gustas tú. Pero te veo y me quedo mudo. Oh baby, I love you. haces feliz en un segundo. No sé si sea tu luz, pero te veo y me quedo mudo. Natividad Yenquileo y soy parte de la red de defensa de la infancia mapuche. Ya, y para la red de la infancia mapuche, ¿a qué se dedica? Bueno, este es un grupo de personas que, bueno, la red en realidad como que está compuesta por varias personas, niños, niñas, adolescentes y personas adultas que se dedican a la defensa de los derechos de los niños, especialmente del territorio mapuche. También esto se dedica a hacer defensa respecto de otros niños, especialmente que son criminalizados por parte del Estado. ¿Y la actividad de hoy día de qué se trata? Bueno, nos encontramos aquí en el tercer encuentro de Pichiqueche. Nitragún se llama el tercer encuentro. Los dos otros anteriores encuentros se habían realizado en Panguipulli, en el Trapquintúe, y hoy día nos encontramos en la comunidad de Temulemu, en la comuna de Traillén, donde nos encontramos principalmente en la escuela de Temulemu, donde la familia o el lonco de la comunidad de este lado, que es Juan Pichún, está colaborando también. Se está, bueno, la actividad también en conjunto de la escuela de verano que hace la escuela del lonco Pascual Pichún. Y aquí nos encontramos porque hubo una actividad de coordinación, buscando también a dónde se podía desarrollar esta actividad. Se buscó por otros territorios y tuvimos la posibilidad, afortunadamente, este año de estar en una comunidad. Y aquí hemos estado todo el día haciendo diferentes actividades. Todas las actividades que se han desarrollado están dirigidas a niñas, niños y adolescentes que se encuentran el día de hoy. También es importante considerar los apoyos que se han conseguido respecto para poder conseguir esta actividad, como por ejemplo Cabeza Gráfica, que ha estado trabajando con los diseños. También de Santiago nos vino el grupo Huechiquecheña y Tragún. Son grupos que siempre han estado colaborando, y también otros grupos que hicieron de danza, otros grupos que hicieron otros tipos de actividades, por ejemplo, telar. También enseñó una lamien hoy día a las niños, incluso los adultos que están acompañando a estos niños también han sido partícipes activos de esta actividad. Así que ha sido por lo menos la visión, digamos, nuestra, no sé, la visión que han tenido los niños. Yo espero que estén ellos también contentos respecto a la actividad que se está desarrollando. También a nosotros, como parte de la red, también nos gustaría saber cuál es cómo han visto ustedes las actividades. ¿Les ha gustado? ¿Qué es lo que más les ha gustado? ¿Qué mejorarían en el futuro? Porque también queremos que esto se pueda ir mejorando en el tiempo. Y eso, para eso es importante poder escucharlo a ustedes. Así que también le invito a que me digan qué le ha parecido hasta el momento la actividad. A mí me ha parecido muy bien y siento que esto nos va a incentivar a que nos ayude para cuando seamos más grandes, que nos ayude a que seamos como más valientes para nuestras cosas. Ya, volvió nuestra acompañante. Bueno, hola. Hoy día vamos a salir a entrevistar personas por todos lados, ya que no pueden venir aquí. Entonces, vamos a entrevistar y volvemos. Ya. Vamos a poner unas canciones. La Yelena.

¿Cuándo empezó su carrera como cantante? Como hace 15 años. Con la misma banda, pero yo antes tocaba batería en la banda. Entonces hacíamos, yo hacía coro, le hacía los coros al cantante que estaba en ese tiempo. De ahí partí cantando y yo siempre pensé y quería ser corista de un cantante. No ser cantante frontman, como le dicen, que es como el que está solo ahí. Yo no esperaba, no quería eso, de hecho no me gustaba. Siempre quería hacerle la segunda voz al cantante. Y nada, las circunstancias se fueron dando y la banda, los mismos compañeros fueron los que prácticamente me dijeron que me colocara ahí. ¿Cuál fue su mayor éxito en el grupo Santa Feria? No sé, son varios éxitos, pero ahora el último que tuvimos fue hacer el concierto en la Quinta Vergara, poder llenarlo. Eso yo creo que son como, ese ha sido como el éxito más grande dentro del año pasado, ¿no es cierto? Pero yo creo que el primer sueño que tiene uno es grabar un disco. Y ahí fue cuando tuvimos el primer disco, Le Traigo Cumbia. Yo, desde ahí ya fue como romper el hielo con los sueños. ¿Y a usted le gusta el rap? Sí. No tengo un... Me gusta mucho la cumbia, pero no tengo así como un... Me gusta toda la música. Ah, qué bueno. Y pero no sé rapear. ¿No? Es una forma de cantar y de expresarse. Es que de rap yo no me cuesta mucho, no sé. No, es algo que yo creo que uno lo va a ir sintiendo y lo va a ir practicando para poder encontrar tu estilo y tu onda al momento de cantar, porque es una forma de canto, el rapear. Hay unos que cantan afinados, otros desafinados, otros fuera de tono, pero con mucha onda, y al final eso es lo que va. Y después la rima. Sí. ¿Cachai? Hay gente, a mí me cuesta componer hay igual. Hay que tener sentido de la a mí, yo soy lento para la composición, de repente me salen un par de cosas rápidas, pero no trato de esforzarme mucho y no. Se me cuesta, entonces me tengo que juntar con mis compañeros a crear. En cambio hay raperos, o la gran mayoría, yo creo que se sientan, están solos componiendo. Sí. Solo ellos, su cuaderno y escriben. Eso también es un talento bien grande que se desarrolla claramente. Última pregunta. En su tatuaje, ¿hay algo escrito en su mano? Ese. Sí. Dice Amanda, que es el nombre de mi hija. Sí, tiene una hija. Sí. ¿Cuántos años tiene? Tiene 6 años y medio. Y el Antar que tiene 1 año. Ya. Eso me lo tengo que tatuar, pero todavía estoy buscando dónde. ¿Y qué es lo que representa? Yo creo que representan miles de cosas. Sí, pues fue la primera hija que me hizo papá, entonces me hizo madurar mucho, me hace crecer todos los días y nada, es una maestra para mí. Nos despedimos. ¿Sí, nos despedimos? Sí. ¿Cómo se llama el programa? No sé. Todavía no tiene nombre, después lo van. Sí. Un gusto. Chao, que estés bien. Chitanya, Gonya, Yakanya, Galaya, Kim, Chenyar, Kai, Kim, Apu, Chenyai, Yitum, Kim, Yai, Yitap, 캐메론 더 비니아나이 웨이터로 맥힌 미행 우크 맥힌 멜도 아이자 잉마 부채 둥구 아린지 뷰겐 두구 아니 고포킴 깨체 메오 껌 루메라 세토아린지 부처 뿌유게 루 맥힌 멜도 만타 잉켜 잉마 부채 예 웨킬 문화 나이 에이먼 푸차케 킴제 미치게 깨워 체게 체 금메 아동 예 요 둥구 아니 뷰게 잉체 킴라 분다 잉마 부동 Vivo en Temulemo y tengo 11 años. Mari Lamien, soy Ana Villaleo Piñén. Pertenezco al grupo Huachequecheñi Raúl, Tiny Love. Y trabajamos haciendo música fusión mapuche para fortalecer la identidad en niños y jóvenes mapuche. ¿Le podríamos hacer algunas preguntas? Claro, Lamien. ¿Ustedes... ¿Le gustaría cumplir otro sueño más grande, algo así? ¿Mi sueño? Sí, mi sueño. Yo creo que de a poquito uno va cumpliendo sus sueños. Mi sueño siempre fue, ¿cómo se llama? participar en lo mapuche y hacer un aporte en lo mapuche, y creo que con el trabajo que hacemos musicalmente lo hemos hecho durante años. Y también señu que por ser mamá y también he cumplido mi sueño a la par, porque uno como mujer también puede hacer muchas cosas a la vez. Hola, mi nombre es Constanza, tengo 11 años y soy de Rancagua. Mari, la mía. ¿Les puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Por qué eligió hacer lo que hace hoy en día? Yo lo elegí porque siempre supe que yo era mapuche, pero no tenía idea de lo que significaba hacer. Entonces, a partir de la música, yo empecé a aprender cosas. Por ejemplo, se hacía una canción sobre la historia mapuche y yo además tenía que aprender de lo que se trataba la canción. Entonces así yo obtenía conocimiento como un mapuche y además entregaba lo que yo aprendía a otra gente. Entonces, por eso decidí hacerlo, por mí y también por los demás que a lo mejor estaban en el mismo camino que yo. Ah, gracias. ¿Y por qué usted quiso... ¿Usted empezó a crear este grupo o lo habían creado y usted al lado? No, nosotros, yo creé este grupo, soy una de las fundadoras del grupo, fue porque nosotros participábamos en una organización de adultos y ahí también aprendíamos hartas cosas, pero a veces los jóvenes como que no nos tomaban mucho en cuenta, entonces decidimos organizarnos entre nosotros para poder hacer cosas que a nosotros nos entretuvieran, en este caso la música, o organizar palino, cosas así, entre jóvenes. ¿Usted por qué decidió compartir su música con gente que más lo necesita? Yo decidí compartir mi música y mi experiencia acercándome a los mapuche, porque a mí me costó mucho acercarme, yo no sabía que habían organizaciones en Santiago, por ejemplo, mapuche. Entonces, para que la gente supiera, yo empecé a hacer la música y así mucha más gente iba a saber que existían estas organizaciones, que existía el Kimun Mapuche en Santiago y no le iba a costar tanto como me costó a mí. Bueno, ¿y usted nos podría cantar alguna canción? A ver... cuando niños no sabíamos el legado que portábamos en el nombre y en la sangre, el copalme del Eftaru, la diferencia se hace presente cuando otros se burlaron por llevar en nuestros cuerpos la historia de nuestro pueblo, apartado de todo el resto. Llegó el día en que nos juntamos para hablar de nuestros ancestros entre los diferenciados, ignorando el significado de lo que nos había reunido, nos dimos cuenta que éramos hermanos y una historia compartíamos. Ah, oh, qué canta lindo. Ya, bueno, y... aquí llegaría nuestra entrevista. Gracias por invitarme. Esa canción que les canté ahora era mi primera canción. Para que también ustedes puedan hacer su primera canción y sigan cantándole a los demás niños mapuche. Ya, igual agradecerle a ustedes que igual en los talleres aquí aprendemos muchas cosas de ustedes. Y eso. Mayum. Gracias. Feu callal. Peimantu, Hushkinko, Hushkin Malkienyantu, Tuntenchi pepile liniayu, Petuta miñam rumenon, Amutu kinye peuma, Amutu kinyantu, Tanyim lena amin cheme uni perimantu, Tanyinyam kia unu al nipuyu, Perimantu, Eloen newen, Nikontu adiel wenu mapu. Escúchame la miel, una historia voy a contar. En los campos de Tortuga una fuerza fue a despertar. Un espíritu tumba mi futaco che papá, mostrándole un nuevo rumbo en donde poder caminar. El llamado de ser macho, una chuchu ha despertado. El curcú ya está sonando y el caballo galopando. Se siente un buen ewen por esta tierra ya rondando, pero la presión del huenca a su cuyo fue matando. Hoy en ese lugar la tierra ya se está enfermando. Le fulfil que lemo, este huenca está ensuciando con sus falsas oraciones, que esto es una maldición. Los jóvenes se preparan hoy poniéndose en acción. Saber, no te dejes vencer. Mal al pueblo, el mentamun rígido para empuñar el Tokikura. Te estás dejando influenciar por miles de estructuras, mientras que el gibón mapuche te lo está entregando un cura. Ya basta que le pongas censura a tu creencia. Ya basta que tras la cruz se reprima tu esencia. Ya basta que tu religión sea la siniestra. En esta visión cristiana reivindica esa falencia. Tu pein y tu lagmienta no puñen en tu afumun. Abu Paraki, Fable, Huerta, Inco y Vicky Moon. Sin miedo a verse amedrentado por el que dirán. Escucha a tu mapuche, te dice Wichang en Ai. Compongo el que al cuto apenas ni zungun. A los que están perdidos se olvidaron su tubún. Recuerden que sus abuelos lucharon en Weichan para que ustedes honraran de por vida su cupán. Mal al cuello, el mentamento y Vikiman. Tú tienes el saber, no te dejes vencer. Mal al cuello, el mentamento y Vikiman. Los sueños te lo dicen. Wechequeche, Perry Montu. Por esos tiempos es difícil entender y comprender. Cuando la sangre llama. Y en los años el kimun de todo un pueblo a ti presenta un gran poder. Es ahora, hermano, reacciona. ¿Qué vamos a hacer? Eres Urken, eres Kanan, eres la voz de los antepasados. Eres un truyano, yo no te miento. Oye lo que te digo, mis abuelos lo contaron para guiar tu camino. Él era Matías, su hijo despertó entre kimun y Nijibun. De la muerte lo libró, pero no supo, no entendió. Con lo que sucedió, el puyo de su padre heredó. Nunca lo intentó, nunca lo asimiló. Heredó el conocimiento y jamás lo ejerció. Despertó lo terrenal, en lo mapuche no volvió. Poco a poco el Admogen con su nuevo lo castigó. Mal al cuello, el mentamento y Vikiman. Tú tienes el saber, no te dejes vencer. Mal al cuello, el mentamento y Vikiman. Los sueños te lo dicen. Wechequeche, Perry Montu. Jóvenes, escuchen que el Neuen está hablando. Su destino en un ren está gritando. Naciendo, ¡hum! Están creciendo, ¡hum! Y en ustedes el futuro de un pueblo emergiendo. Kincheam, Kumera, Kibam, Mapuche, Nikupam, despierta tu puyam, rodando de la mapu sabiduría ancestral. No la puedes negar, no la puedes cambiar. La mapu está sufriendo, no has venido a su llamado. El don entregado ha sido traicionado. Rompiendo el equilibrio, rompiendo las mapu, desvías tu camino cruzando al otro lado. Es deber de todos apoyar al joven mapuche que tiene el Galfura. Mentamento y Vikiman, tú tienes el saber, no te dejes vencer. Mal al cuello, el mentamento y Vikiman, los sueños te lo dicen. Wechequeche, Perry Montu. Mal al cuello, el mentamento y Vikiman, tú tienes el saber, no te dejes vencer. Mi nombre es Kelly Jara y vamos a entrevistar a Millaray. Ya bueno, Millaray, ¿tú cuántos años tienes? Yo tengo 13 años. Ya, ¿y usted a los cuántos años empezó a cantar? Yo desde los 5 años. Ya. ¿Y a ti cuánto te gusta cantar? ¿Te gusta harto? ¿Te gusta mucho? Sí. O sea, porque es lo que más me apasiona, porque desde chiquitita crecí en el ámbito de esta cultura y encuentro que es muy hermoso compartir y expresarse a través de la música. ¿Y a ti, tú sabes hablar en mapuche? Sí, algo. Estoy aprendiendo todavía, pero mejor tarde que nunca. Porque en el fondo son nuestras raíces, de donde nuestro antepasado, la cultura que llevaban ellos, sus diversas formas de vivir el día a día. Y es muy hermoso conocer y aprender, porque es algo que hoy en día se está perdiendo y es algo fundamental entre nosotros que debemos rescatar. Marimari Bulamuen, Marimari Compuché, Pupi Chiqueché, Inche en Simieray. Eso. ¿Qué opinas de esta actividad? Yo opino que es muy bueno, porque los derechos del niño hoy en día están siendo vulnerados. Y algo que que el día a día se está haciendo cotidiano, que vulnera un derecho de un niño y eso no debería ser. Y es bueno que se haga este tipo de eventos para rescatar lo que son los derechos del niño y se hagan valer. Ahora te va a entrevistar una niña llamada Paola y ella te va a hacer unas preguntas y tú lo tienes que responder, eso. Tú en este tiempo que has estado aquí en la escuela de Temulemo, ¿qué es lo que más te ha gustado? Las actividades, porque ni uno se queda afuera, porque somos como una familia, somos una red, eso somos. Entonces cada uno participa y ni uno se queda así sentado, entonces es bacán. Se basa en la unión todo esto, las actividades, eso me ha gustado. Yo creo que la ceremonia fue muy linda porque primero que nada nos presentamos, nos saludamos, después currucamos, se hizo una ceremonia y claro, pues debería ser, porque al final venimos a un lugar que quizás otros hayan venido antes, pero nosotros no habíamos venido, entonces es como una forma de llegar con más respeto y conocernos y todo eso. Dejar nuestra lucha, nuestra sabiduría, el kimun, todo eso. Ella escribe su propia canción y ella está sola cuando la escribe. Ella piensa en algo y de la nada se empieza a motivar. ¿Ahora usted va a cantar? Sí. Ya. ¿Y por qué usted, cómo se inspira en las canciones? Yo me inspiro en cada vivencia, en cada reacción de la vida. Cotidianamente, pero más que nunca ahora estoy haciendo rap mapuche, ya que quiero rescatar mis raíces y sentirme como en casa y defender claro los derechos, porque igual estoy haciendo vocería en Santiago por la red, y encuentro que esas son las cosas que hay que fortalecer, y a través de la música podemos ser escuchados, entonces por eso estoy como refiriéndome a ese tipo de puntos hoy en día en mi música. Ser mapuche corre por mi sangre y yo me enorgullezco. Vamos luchando y exigiendo los derechos. Sé que roban, matan, mienten, oprimen nuestro pueblo. Que van 500 años y no descansaremos. Aplausos para ti. Chaltumay, Pulamuen, Pupichiqueche, Compuche, Lucaya. Ya volveremos a la radio en otro capítulo. Estaremos con Paola y Kelly. Así que nos despedimos. Adiós. Chao. Para mis tierras ancestrales, mi ser mapuche. Por dentro en sus ojos el llorar. Abrí mis sentimientos para poder escuchar. Que a los cuatro vientos yo le quiero gritar. Que yo a los mapuche voy a representar. Mi tierra ancestral se debe levantar. Mi tierra ancestral se debe levantar. Más de 500 años sin parar de luchar. Ayer era recuperada, pero son nuestro hogar. Seguimos resistiendo, no nos van a derrotar. Seguimos resistiendo, no nos van a derrotar. No, no. Trompe, que suene mi tierra mapuche. Ya, ya, ya, ya. Quiñepu, quiñepu, en Semillara llegó. Mari, mari, pichi, queche, flor de oro soy yo. Con mi lonjo voy creando palabras en mi piu que entregando. Libertad, palabra creada durante la conquista que en mi pueblo nunca existirá. Libertad, palabra que en mi pueblo nunca existió y nunca existirá. ¿Quedó claro? ¿O no? ¿O no? Y de mi lonjo nació con la escuela. Creció para los ven y también la lamien. Me entiende lo que quieran llegar. Para que usted me entienda, para que usted me comprenda. Que no solo llegar y ponerse una prenda. Porque todo tiene su significado. Porque durante años y años hemos perdurado. Y seguimos aquí levantados, dando la lucha el día a día. Día, día, día. Soy como Cuyen que de noche puede divisar. Represento el alamien que día a día sale a luchar. Y con mucho legüer esto se va a dedicar. Que con mi padre Angullo te invito a caminar. Que el mapuche ya no es pueblo, el mapuche ya nació. Esto nace de mi piu, que esto nace del corazón. Hay niños sufriendo la demencia, no quiere parar. Diciendo mentira, no piensa en engañar. Hablando de cuidar al pueblo y por la espalda apuñalar. Seguimos resistiendo, no nos van a derrotar, no, no. Y ellos nos incriminan como ladrones, siendo que de los delitos ellos fueron los verdaderos autores. Ser mapuche corre por mi sangre, yo me enorgullezco. Vamos luchando y exigiendo los derechos. Ellos roban, matan, mienten, oprimen nuestro pueblo. Que van 500 años y no descansaremos. Incheta ni mapuche, ni ni por mi yauke. Amule peta y huelchar en cagua en taimón. En cagua en tu queco y la y tu fenilla y eñara. Que chumba ta catriban tu amule y la miel negu en tu mena. Incheta ni mapuche, ni por mi yauke. Amule peta y huelchar en cagua en taimón. En cagua en tu queco y la y tu fenilla y eñara. Que chumba ta catriban tu amule y la miel negu en tu mena. Y con el buen. Con el buen para mis tierras ancestrales, escúcheme bien. Nuestras tierras nunca estuvieron en venta y nunca lo van a estar. Un fuerte afafán para mis tierras ancestrales. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Hija, en Semillera ya que la casa. Boom, yeah. Sí, sí, sí. La pequeña femenina. Con todo el estilo. Yeah, yeah. Hola, aquí estamos con nuestro amigo Nahuel, el entrevistador. Salúdanos, Nahuel. Hola, hola. Bueno, y nos encontramos aquí con un amiguito que se llama Gaspar. Hola, Gaspar, ¿cómo estás? Bien. Estamos en un Pichiqueche Ñitraún, por acá por la localidad de Perimulem. Uh-huh. ¿Es cierto? Sí. Y aquí nuestro amigo Gaspar estuvo en un taller muy interesante. ¿Nos quieres contar en cuál? Hola, hola, hola. Fue en el de encuadernación y aprendimos técnicas de encuadernación y aprendimos a hacer hartos libros. ¿Y hiciste alguna libreta para escribir tus notas? Sí, hice dos. ¿Dos? Uh-huh. ¿Y qué técnica de encuadernación aprendiste? ¿Te acuerdas su nombre? Una era esto, ¿no? Cadena, que era una que se parecía como una cadena. Y era un poquito difícil, pero la pude hacer. Ay, qué bacán. ¿Y tú nos podrías contar para los niños que están en la casa qué materiales utilizan para la encuadernación? Se utiliza cartón, también se utiliza el papel. Se utiliza también TikTok y varias cosas más. ¿Y aguja? Sí, y hilo. Sí, hilo encerado. ¿Qué te pareció la miel que te enseñó a hacer la encuadernación? Sí, era cariñosa porque si uno le pidía algo, ella te ayudaba a hacer y era muy poquito, pero lo ayudaba a tú. ¿Y la encuadernación se puede utilizar para hacer libretas para tú escribir, como también para libros, cierto? Por ejemplo, si yo tengo un libro antiguo en la casa que está malo. Sí, se puede arreglar solo quitándole la tapa y poniéndole pegamento y poniéndole tapas y cosiéndolo a veces. ¿Y tú tienes algún libro en la casa que te gustaría arreglar? Sí, uno que es viejo, que es una cosa de foto de mi familia. Y también tengo un libro que está roto, pero se puede arreglar. ¿Y cuál es tu libro favorito? Uno de Gravity Falls, el 3. Es de misterio y es de veranos. Mañana igual vengan y hoy día, porque va a haber música y van a haber actividades para los niños. Entonces que vengan para que la hagan a los niños que están aburridos este verano. Ya, Gaspar, muchas gracias y nos vemos por acá en los demás talleres. Okay. Gracias. Gracias a ti. Hola, yo soy Francisca. vengo de Temuco. Marimari, yo soy Katari, soy quien está impartiendo el taller de encuadernación. Es la primera vez que vengo al Dragón. Igual lo he pasado súper bien, hemos hecho hartos cuadernos, varios estilos de encuadernación. Así que por lo menos con el tema de mi taller y de la encuadernación, estoy súper contenta porque tuvo una buena aceptación, se hicieron trabajos bien bonitos, así que contenta con eso. Hola, mi nombre es Daniela, soy la mamá de Francisca, somos de Temuco y feliz de participar en el taller de la encuadernación de la compañera aquí. Feliz, muy lindo lugar, bonita recepción, me parece que es una bonita instancia. Yo aprendí a hacer cuadernos que yo no sabía hacer, de distintas formas y hacerlos con ese. Bueno, partiendo de la idea que aquí teníamos hojas, se me ocurre la idea de que en casa podemos reciclar los cuadernos en desuso o todo aquel material que tenga hojitas, así que ahora vamos a inventar cositas lindas para trabajar con ellas. Podemos hacer regalitos hechos por nuestras manos, podemos vender, podemos intercambiar. Darle un uso distinto al papel, crear cositas bellas, podemos hacer cosas, tapas con pintura, con dibujos, hay muchas variaciones a partir desde la base. Y lo otro, que la encuadernación ahora está como súper presente en la gente, o sea, la gente igual está prefiriendo los cuadernos artesanales, hechos a mano, y este taller también es una herramienta para que las personas puedan trabajar de una manera autogestionada, priorizando el comercio local, el comercio sustentable, la economía solidaria. Entonces esto viene como también a fomentar eso, a que es una herramienta que sí la podemos usar como un mecanismo de generar recursos económicos para nuestra casa. Es como así yo lo he visto durante todos estos años donde he trabajado en la encuadernación. También una herramienta de reparación, de reciclaje, se puede hacer papel, la encuadernación en general es un mundo. Hay que solamente dejar fluir la imaginación y dejarse llevar, los materiales tampoco se necesitan tanto. También está el tema de la restauración de cuadernos, de libros, que también de repente uno va a la biblioteca y hay cuadernos con libros que están súper viejos y que en realidad tomas un par de hojas y se salen. Pero lo ideal sería que esos cuadernos esos libros se pudieran volver a nacer, volver a dar vida a través de la encuadernación, porque yo creo que la encuadernación eso es vida para nosotros, para leer. Es tan antigua, hay tanto estudio, hay tantos libros que hablan de la encuadernación, que es bonito que ahora la gente ya esté como, por así decirlo, poniendo bueno con este tipo de oficio, porque es un oficio también que se está rescatando. Así que feliz. Sí, señor. La encuadernación. Bueno, yo la encuadernación la aprendí hace como 5 años aproximadamente atrás con una profesora de Valparaíso que se llama Paulina Rodríguez. Ella es como una chica que es como un referente de encuadernación dentro del mundo de los encuadernadores. Aparte que en Valparaíso igual hay harto oficio de eso. Entonces ella vino, fue a la biblioteca mapuche y ahí hizo un taller y yo a través de Trafquín, porque no tenía lucas para pagarle el taller, porque igual era un poquito caro, pero es lo que vale. Hicimos un trasquín y yo aprendí la técnica que es la básica, que es la encuadernación francesa. Hace ya esos 5 años con ella, mi profe de Valparaíso. ¿Y te gusta? Me encanta encuadernar, me gusta trabajar para diseñadores, arquitectos, chicos que estudian artes, que siempre están requiriendo cuadernos personalizados, cosas especiales. Sí, me gusta trabajar. Me gusta cuando estoy en feria y la gente queda como que no cree que esté cosido a mano. Eso es el tema, que se industrializó tanto el tema de los cuadernos que la gente ahora no cree que un cuaderno esté hecho a mano. Que de verdad se puede hacer un cuaderno a mano, que requiere tiempo, pero que sin embargo es algo bonito de tener hecho a mano. Y sobre todo algo así como un cuaderno, que es súper útil. Porque lo otro, que con el tema de los medios de comunicación y la tecnología, se ha olvidado escribir. Ahora nosotros todos nos nos centramos en un celular, en un aparato, si se muere el aparato se murió todo, los contactos, todo. Entonces ir rescatando un poco también el de escribir en un cuaderno, lo que empieza, siento, cualquier cosa. ¿Y a ti te gusta escribir? Sí, a mí me gusta escribir cuentos, en realidad de todo. Un poco. No hice uno, hice varios. Ahí tengo que pensar en mi casa. La verdad no mucho, pero me gusta más leer. Pero voy a retomar lo de la libretita con los números de teléfono. Voy a empezar por ahí, porque la verdad es que ya murió un teléfono y perdí mi contacto. Entonces ya es como una lección y ahora tengo un cuaderno personalizado, que es el de Mandala. Ese va a quedar para la libreta telefónica. Claro, porque finalmente uno tiene la vida en el teléfono, porque con el teléfono ahora no solo sacamos una foto ni guardamos contacto, sino que te sirve para comunicarte y todo, pero no hay mejor comunicación que la comunicación presencial. Aquella que se ve cara a cara, cuando tú le ves la risa a la persona que está al lado tuyo o al frente. No hay como eso. Así es que bueno, vamos a retomar el escribir. Hablar un poco sobre valorar el que se comparte el conocimiento, el que no siempre se tenga que pagar por aprender un conocimiento, el hecho de ir a estudiar a alguna universidad, escuela, sino que sea así compartido de manera más amable, más cariñosa y sin solo el dinero de por medio. Claro, bueno, nosotros somos artesanos, entonces el conocimiento que uno va adquiriendo, mucho de ello se adquirió durante los viajes. Y claro, el hecho de que se den estas instancias o que uno tenga que compartir el conocimiento que tiene, hace que se enriquezca más. Hace que uno crezca más, la persona que enseña aprende más. Así es que me parece bonito. Sí, igual opino lo mismo. Yo pienso que cuando un oficio se queda en una persona, se muere el oficio. Muere si no persona. Se traspasa, claro. Si no se traspasa a la juventud, a la gente, el oficio muere. Y no es bueno que mueran los oficios, porque al morir los oficios estamos olvidando nuestras raíces, a nuestros antepasados, a todo lo que viene atrás de nosotros, lo que fue antes de nosotros. Entonces yo creo que el entregar un oficio, de repente, claro, sí la necesidad de dinero, porque no todo es plata acá, pues uno puede ser un trasquino, de repente alguien te pide que tú le enseñes y uno le enseña, lo más sin otra intención de enseñar. Entonces es esencial y es súper vital que los oficios se revitalicen y vuelvan arriba y se enseñen, nomás se traspase el conocimiento, si no mueren, ahí quedan. Claro, muere la persona, muere el oficio. Claro. Y no es la idea. La idea es que circule, que fluya. Sí. Agradecer la invitación que me hicieron las chicas de la red de infancia de venir a entregar mi taller de encuadernación. También invitar a la gente que rescate los oficios, que es súper esencial, lo vuelvo a decir. Y nada, pues que cuidemos a nuestros niños, que están siendo constantemente violentados, sobre todo ahora. Bueno, esto siempre ha sido así, pero ahora creo que la gente ya se ha dado cuenta en todo Chile de cómo se tratan a los niños acá en la Araucanía, aquí en Gualmapo. Así que arriba nomás la resistencia y eso. Gracias por la invitación. Gracias por la instancia, por los momentos, por el aprendizaje, por la comunidad. Gracias por estar en comunidad. Gracias. Mucho aprender cosas nuevas. Cada día hago cosas nuevas, conozco gente nueva y gente que la he conocido y hace mucho tiempo que no la veo. Muchas gracias. Gracias. Estar en el hip hop siendo mujer es un mérito notable. Asistiendo siempre a fechas y siempre amante del baile. Con una forma de hacer la vida en la cotidiana. Yo, mirando graffiti y disfrutando una marihuana. Somos un real aporte a la cultura. Que mujeres de su postura compartan aquí, vamos cara dura. Sin miedo a la gordura, con la neta cordura. La vida misma fue la que nos hizo más ruda. Desde un rincón de esa gran ciudad llegó una fémina para que la vean. Porque en sí millera y no tambalea. Su valor solo merezca que llegó con fuerza. La pequeña guerrera que a su corta edad fue criada entre la escuela callejera. Rapa pam pam, sube, sube la marea. A sirena la pincoya, estaremos aportando más que un grano de arena. Escuchen esta escuela, escuchen a esta nena. En la cultura hip hop tenemos muchas maestras. Desde pequeña forjándose en cada faceta. Con el ritmo de la calle, los sonidos de la tierra. El corazón ruge cuando estamos en la conecta. Melodías mágicas, rap puro y duro, la fusión correcta. Sale de nuestras voces feroces. Niñas valientes, mujeres fuertes. Entramos en el área para estar presentes. Hacer lo que sabemos con pasión y buena mente. Gume fente malen, gume fente el nomo. Fente entre un hip hop pinco y ameo. El universo nos volvió a juntar, por esto es que la casualidad no existe. Si estamos aquí es porque queremos, nada nos obliga. Ni vidas pasadas, ni métricas, ni rimas. Porque estas dos últimas ya me son indiferentes. El corazón es mi sampler, compañero astuto y sabio que siempre me advierte y se hace más grande. Si bombea la sangre de mi lápiz, yo vivo en la matrix de la vida. Derribando los patrones, profundo respeto a todas mis compas poetas. Mujeres hermosas, madres solteras y callejas. Que la han guerreado toda la vida y aún así siempre te regalan sonrisas. Somos loca y pero loca, loca. No andamos con locura poca, no. Vivimos de sueño y trabajamos pa' aquello. Y nos sacudimos el miedo, sí. No costó llegar, nos medicaron al andar. Quisieron adoctrinar nuestro pensar. Nuestro placer de la cabeza hasta los pies. Solo por ser mujer, yeah. ¿Qué pasa, nena? Este flow lo frena de los 90, que vale la pena. De los comienzos que la sangre entra en mis venas. Delato mi palpitar en la raza, que mueve la masa, que suena. Con esto mato la pena, el rap. Con esto mato la vela, el rap. Ni una más y una menos, murga familia. Con conocimiento y solamente yo no miento. Es que en el sentimiento, en el hijo de por dentro. Dentro del cuarto encuentro solamente vamos a estar. Y Cugajo y desde Arica y Santiago lo vamos a nombrar. En eso flow flow en la clica aquí se nombra. Es por eso esta fémina que aquí nunca se desborda. Viene de caminando solamente desde Arica y nunca callejeando de por vida. Ey. Ay, Aravana. Mate males patriarcales, quemo trampa mi ritual. Abrí portales pa' mis pares, romper esquemas son los planes. Son grandes cualidades, musicalidad versátil. Cuando anhelan que me enfade, más difícil que me calle. Gramática cubre mi alma, la misión es calma llena de paz. Con fuerza mis cuerdas cubiertas están listas para vibrar. Va más allá de la faz de la tierra, no puedes tocar ni mirar. Siente que te quema la voz, son feminas, listo, tenemos el plan. Venimos armadas de rimas, loca alucina en la puta escena. La rima felina es la zapata acoplada con todas las cuinas. Tan fina como rapear en la esquina. Zarpada, nativa de la montaña. La fuerza de los apus siempre me acompaña. Tenemos el sabor, la pasión y la garra. Warmi de la guerrillera, mi hermana. Soy yo en los controles, mujer colérica explícita. callejeando de por vida. Buenas. Regresamos de nuevo. Ya. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro, a tu programa de radio favorita. Hoy día estaremos entrevistando a la profesora a la de danza. Sí. Ya. ¿Qué se llama? ¿Cuál es su nombre? Alejandra. Alejandra Hernández. Ya. ¿Desde los cuántos años baila? Desde chiquitita. No me acuerdo cuántos años tenía cuando empecé a bailar, pero como con preparación formal cuando tenía como 12 años. Me dijeron que usted es profesora de inglés. Sí, soy profesora de inglés. Esa es mi profesión. Muy bien. Díganos. ¿Alguna pregunta, Yelen? Díganos hola en inglés. Hello. Es lo más fácil. Díganos si es que nuestra, que vengan a escuchar nuestra radio. You have to listen to the radio and the this program. Wow. ¿Qué le pareció el taller? El taller me gustó mucho. Conocí a niñas muy lindas y talentosas, muy amorosas. Lo pasé súper bien y me entretuve mucho. Las chicas participaron y mañana van a bailar. Y ahora a bailar. ¿Y hoy día qué le enseñó a sus alumnas? Estuvimos trabajando con los elementos de la naturaleza y la forma que tienen ellas de ver y de interpretar la naturaleza. Ah, ya. Bueno, y esto sería todo. Muchas gracias, muchas por, gracias su por su participación y nos vemos. Adiós, gracias. Adiós, gracias. Buenas tardes, hoy estamos con Francisca Soto y Fernanda. Y la vamos a entrevistar a Fernanda a ver si le gustaron los talleres o no. Bueno, bueno, Fernanda. ¿Te gustaron los talleres? Sí. Ya, ¿te gustó la coordinación? Sí, porque todos fueron parte de los talleres que les gustaban. Y ahí fuimos aprendiendo. Bueno, yo fui parte del taller de telar. Ah, bueno. Ya, ¿y aprendiste algo? Sí, aprendí distintas formas de empezar a comenzar un telar, los trozos, cómo se puede empezar. Y fue muy agradable porque igual la alumna explicaba súper bien. Ah, ya. Aunque cuesta mucho y es muy cansador. Sí. Yo lo considero súper importante porque el telar tiene historia. Uno no puede ser parte de algo por serlo, simplemente porque tiene una historia detrás. Porque, por ejemplo, yo estaba haciendo un trarigüe, un trarigüe, y la forma, los diseños, la alumna me decía que cada forma tenía su historia, pues su diseño. Es lo que ocupan las mujeres mapuche. Aquí, como cuando tú ocupas un cupán, como lo que te afirma aquí en la cintura. Va encima de la tela, o sea, encima del cupán. Y después te colocas el delantal y eso sería el trarigüe. Ya, muchas gracias. Hoy día nos toca entrevistar al aire libre. No estar en la radio, bueno. Y va a presentarse nuestra nueva ayudante, que se llama Francisca Soto. Ya, bueno. Y con ella saldremos a entrevistar a personas de la comunidad Temulemu, siendo así niños y adultos. Bueno. Y a veces famoso. Ya. Y estaremos en 2 minutos más al aire de nuevo. Chao. danzan sobre tu cintura como las olas del mar, como las olas del mar danzan sobre tu cintura. Mis dichas y mi amargura, los hilos de tu tela danzan sobre tu cintura como las olas del mar. Sobre la tierra se teje las montañas y los ríos, las montañas y los ríos, sobre la tierra se teje, y en su tejido se mecen tus amores y los míos, sobre la tierra se teje, las montañas y los ríos. Teje con ternura, que mis manos dejan vida sobre tu cintura. Teje, tejedora, deja que tus manos tejan versos a la aurora. Que van y vienen son tu canto y tu pregón, son tu canto y tu pregón, los hilos que van y vienen, y en su tejido mantiene cautivo a mi corazón, los hilos que van y vienen son tu canto. Desvanecen mis dolores, convierten mi noche en día, tapices llenos de flores, de colores y alegría. Deje nuestra historia, que tu tejido me guarde siempre en tu memoria. Teje, tejedora, deja que tus manos tejan versos a la aurora. Bueno, yo soy Ronnie Oliva, soy de la ciudad de Temuco, ese es mi tugún. Vine hoy día al Tragún Pichiqueche a apañar con un taller de preparados con la UEN. Estuvimos compartiendo experiencias, compartiendo saberes que las Lamien tenían y construyendo un conocimiento en común para de acuerdo a eso ir trabajando y haciendo los distintos preparados que se pueden hacer para ir generando autonomía de los saberes que siempre han estado en este territorio y las distintas formas en las que se pueden trabajar, sobre todo con el Lahuén, que es un conocimiento que siempre ha estado acá. Y hoy día estamos con una Lamien que estuvo en el taller, ¿cierto? Yeah. Mari Lamien. Mari Lamien, Inchita Alejandra Aguilar, Mapulwe, que queda como a 30 kilómetros de Coyipuy, hacia la precordillera. Sí, fue bonito el taller, porque no solamente preparamos como un cuento y compartimos recetas, sino que también se habló harto de la cosmovisión mapuche. Como de que la medicina y todo eso no solamente es como saber de las plantas y preparar crema, sino que también va acompañada de una espiritualidad detrás, que se puede desarrollar en los peumas y en la relación que la persona que hace los ungüentos o la medicina tiene con el territorio. Porque una persona puede recolectar mucho la UEM, pero en realidad su relación con el territorio es básicamente mercantil, pese a que trabaja con las plantas. Entonces igual conversamos eso, que salió así en forma innata, de hecho ni siquiera se planificó, y eso fue bueno porque indicó que todos los que estábamos ahí teníamos una práctica de relación más espiritual con el territorio. Así que fue bonito el taller, sí, a mí me gustó bastante. Sí, pues reconocer las prácticas que queremos reproducir también, pues el rescate más allá del oficio mismo, sino que del kimón que hay detrás y del kimón del que se sostiene este oficio. Sí, porque uno considera que, por ejemplo, este dragón para los niños, hecho por adultos, que en definitiva están también dentro de los territorios ejerciendo control territorial, resistencia, autonomía. Bajo ese contexto, que se haga un taller de medicina natural o de ungüentos naturales, que quiebra igual todas las lógicas del sistema, es súper saludable también para nosotros como papá. Porque uno busca alternativas para los niños, que sean mucho más saludables, que vayan acorde con el discurso igual de uno, ¿me entiendes? Entonces, por lo menos para mí, fue importante porque me voy con harta ganas de desarrollar todas las recetas que aprendimos en el taller. Los talcos, los desodorantes, no sé, los protectores solares, porque yo vivo en el campo, pues vivo alejada del pueblo, me cuesta salir del pueblo. Donde yo vivo pasan buses cada 3 días y muy temprano en la mañana, a las 7, entonces camino distancias largas para poder tomar ese bus. Entonces no tengo tiempo para andar comprando, no sé, pues desodorante o pasta de dientes. Y si los recursos con los que se hacen están a la mano y son de territorios recuperados, le encuentro mucho más sentido saber ese conocimiento, compartirlo, y me voy con la ganas de compartirlo ahora allá en el territorio, con las Lamien. Porque yo sé que hay hartas Lamien allá que les va a gustar la idea de todo lo que aprendimos hoy día. Sí, pues importante lo que dice la Lamien, porque finalmente el oficio, no, cuando ejercemos el oficio, ejercemos la soberanía y ejercemos autonomía también sobre nuestras vidas, sobre lo que queremos para nosotros, para nuestra gente. Sí, para los niños sobre todo, Lamien, porque es súper distinto, no sé, poder ir con nuestros hijos a comprar un producto de una transnacional, aunque ellos no sepan el contexto político, porque uno llega y saca del supermercado. Pero tiene otro sentido para ellos si uno dice, ya, hoy día vamos a hacer pasta de dientes para la casa. Yo ya me imagino al taller, por ejemplo, en esa dinámica. Participando, contento, contándole a otros que él hace su, su pasta de dientes, ¿me entiendes? O el mismo caso, no sé, pues él tiene problema con sus pies. Siempre ha tenido problema con sus pies. Entonces, el ver que tiene una solución al alcance de la mano es un conocimiento de que yo me voy a ir de este mundo, pero va a quedar en él. En cambio, si yo lo comprara, siguiera comprando en la farmacia, no va a venir la Pepsodent a enseñarle cómo se hace una pasta de dientes de buena calidad y que de verdad no le genere más caries por una cantidad de plata que igual es horrorosa a fin de mes. Entonces, a mí me hizo mucho sentido el taller. Y me agradó que fuera en este espacio, porque estamos en una comunidad que es histórica dentro de la lucha, entonces ese conocimiento quedó en varias láminas del territorio. Y se lo van a llevar y yo sé que quedaron todas entusiasmadas igual que yo. Así. Bueno, la comunidad de Temulemo lleva, yo creo que una de las más antiguas, por lo menos en esta zona, por la zona Nanche. Lami nos contaba que solo le quedaban como 200 hectáreas de recuperación, eso habla de muchos años de resistencia. Y llevar a cabo esa resistencia al interior de las comunidades es sumamente desgastante. No solamente físicamente, sino que espiritualmente, económicamente. Hay costos de vida humana también que se ha llevado al territorio producto de esa misma resistencia. Entonces todo lo que apoye, todo lo que aporte a que esa resistencia sea primero no tan difícil de llevar, segundo que sea legítima, porque el discurso aguanta harto en la reivindicación de las tierras, pero se vuelve legítima cuando se practica aquello que se plantea al mundo. Y cuando digo al mundo, porque la lucha mapuche se plantea hacia el mundo. Es una forma de recuperar el territorio que se comparte hacia el mundo. Entonces, cuando eso se pone en práctica, claro que ayuda a la resistencia. Es una forma, esta actividad que se paró aquí, todo esto, este esfuerzo gigantesco que se levanta aquí, ayuda a la legitimidad de la recuperación de las tierras de la comunidad de Temulemo. Y eso también es parte de esta historia, pues ya en la historia de Temulemo ahora va a estar este encuentro, que generó también un sostén igual para el aislamiento de la comunidad, para los niños de la comunidad, porque es muy difícil estar en una comunidad que tiene un peso histórico como esta comunidad, porque hay que estar a la altura de eso, todos los días, y eso se hace con la práctica diaria. Entonces estas actividades son un bálsamo aliviador para recuperar fuerzas, porque uno nunca se detiene. Sí, fue bueno el taller, porque conversábamos igual con las lamias, por ejemplo, no sé, una hace harta fuerza en el campo, pica leña, lava mano, porque no todas tenemos lavadora, hay que igual entender esa realidad, pero vemos muchas que no tenemos luz, por ejemplo, o el agua queda muy lejos, entonces hacemos harta fuerza durante el día. Se lava a mano, las que tejen lana, por ejemplo, igual lavan harto a mano. Las láminas que hacemos huerta, igual nuestras manos igual se rompen, se rajan así. Las que hacemos pan en la ceniza, igual los dedos se parten así como si fueran papel. Entonces, todo lo que le preguntábamos al lamien en realidad nos servía bastante, porque todas teníamos dolor de espalda, tendinitis, las manos partidas, los pies heridos, o sea, estábamos faltadas con el lamien. Estábamos muy charritas, entonces, pero así que no, nos fuimos todas contentas, bien embetunadas, pasada, chihue, lavanda, así. Sí, así que fue como un cariño igual para la lámina. Sentí yo que a veces nos hace falta cuidarnos un poquito más. Son media brutita igual la ñaña, así que... Agradecer a la gente del encuentro del Trabún, a todas las lámien, a los lámien, a la gente que vino a hacer los talleres, a la gente que viajó desde lejos, al chofer del bus, al Lonco Pichun, que nos recibió acá, a su gente, a su familia. Agradecer a los niños la tremenda disposición que tienen para participar en esto, y a la Radio Curruf, que como siempre, siempre, siempre está en los territorios y es un gran aporte para las comunidades. Así que a todos los lamien de la Radio Curruf, muchas gracias lamien, así por la pega, el trabajo y el apoyo. Thank you. sacude mi cuerpo, transforma mis ganas. Todo lo que le hace mal y es verdad, el humano invade a todo ser, se pone a cazar. Esta humanidad ya no espera, a la tierra explota y a las plantas acelera. Me desespera que seamos tan invasivos y arrasemos con todo lo que se nos muestre en el camino, sin que nada nos importe. Que devastemos la tierra en el sur y en el norte, sin frontera ni horizonte. De todos lados la tierra resiste y a pesar del cemento no se extingue las raíces. Hoy Malaya Infe y Mupetum, Melaín, Tupajima, Punia y Nehuen, Tupajima, Punia y Lahuen, y ahí Muli, Punia y Kimunia y Tumunia y Kehun, las que Mapu, Buenu, Mapu, Tumu, Buenu, Comantín. Perdida en el tiempo del mundo me encuentro, perdida en la tierra asfixia de cemento. Hoy en el Tragún Ñi Pichiqueche, o Pichiqueche Ñi Tragún, que le cambiaron el nombre. Y estamos con los compañeros de Cabeza Gráfica, quienes han estado compartiendo, hicieron un taller de serigrafía con las niñas y con los niños. Y queríamos saber en realidad qué los motivó para venir para acá. Sabemos que trabajan siempre con la red de infancia, pero el estar acá y compartir con las niñas, con los niños, estar en la comunidad es distinto también, yo creo, a estar en otro sitio. No sé, quería consultarles eso y también como cuáles han sido sus motivaciones para participar con esta red y para ser parte también de esto. Hola, mi nombre es Roberto, soy de Cabeza Gráfica. Bueno, nosotros vivimos en Santiago, tenemos una realidad más o menos conocida, sabemos dónde estamos parados, pero es bien difícil como identificar desde acá la problemática de la infancia mapuche. Nosotros nos interesamos por el tema hace aproximadamente un año a través de conversaciones con Santa Feria y con las chiquillas de la red de infancia, y siempre con la inquietud de qué pasaba acá en Gualmapu, nunca lo habíamos experimentado. Y venir acá es eso, pues, experimentar la realidad en terreno, es conocerla de primera mano, conocer a los niños, entender un poco su territorio, su entorno, la realidad en el día a día y un poco también darse cuenta que uno vive de repente idealizando o cuestionando cosas sin estar simplemente en el territorio, solo por la información que le llega por tercero. Entonces estar acá es otra cosa, se aprende mucho. Dos cosas se me vienen en la cabeza así como rápido. Uno, yo pensaba que iba a venir acá a enseñar algo, un oficio del que he aprendido los últimos cinco años. Y al revés, pues, he aprendido, yo fui el que me sorprendí con muchas enseñanzas de distinto tipo, no tengo por qué explicarlas y todas enumerarlas una por una, pero detallitos, y la relación con el entorno, la relación entre las personas, un montón de cosas, la personalidad de los niños, la manera de enfrentarse a la familia con los niños, etcétera, un montón de cositas, detallitos que yo no, de verdad me fueron sorprendiendo minuto a minuto. Claro, yo creo que va por, o sea, mi aprendizaje va por el compartir también. Compartir conocimiento, compartir experiencia. Y es recíproco. Pues. Y claro, o sea, con este momento de Chile en especial, yo creo que el camino es compartir, es conversar, es comunicar como de la forma que sea, y desde el lugar donde uno esté. Así. Sí, bueno, y con lo que ustedes decían también, yo creo que el darse cuenta de eso, de que existen distintas veredas para luchar, pero que al final el fin quizás o a lo que apuntamos es el mismo, yo creo que eso es lo rescatable, y que independientemente de si somos mapuches, si somos chilenos, si somos en realidad en que nos queramos encasillar quizás o nos quieran encasillar, estas instancias son las que nos permiten abrir también esa visión y dejar como esos sectarismos que existen de repente, para poder construir una sola lucha en realidad. Así que agradecerles, chiquillos, bacán que hayan podido compartir con nosotras y también que hayan podido compartir con las niñas y con los niños del Trabún. Yo creo que ese descubrir nuevas cosas, el conocer otras realidades también, tanto para ustedes pero como para nosotras o para ellas y ellos, es importante, y es valorable también hoy en día, sobre todo. Eso, no sé si ustedes tienen algo más que... No, agradecer la invitación, nuevamente compartido su espacio, porque entiendo que no cualquiera es invitado a participar de acá, de su tierra y su ser finalmente, su espíritu. Muchas gracias por todo. Se me confirma el tema de las forestales, yo lo había estudiado un poquito desde afuera y ya se me hizo muy presente. Qué rabia y qué lata, pero pucha, desde donde podamos ayudar, nosotros vamos a intentarlo desde Santiago, veniendo para acá, aportando lo que sea, estamos dispuestos a cambiar un poquitito las cosas desde lo económico, desde lo relacional, desde lo social, desde lo espiritual, ojalá. Así que agradecidos por haber venido, nada más. Muchísimas gracias entonces por compartir con nosotros. Bueno, buenas tardes de nuevo. Trajimos a una niña que se llama Francisca Soto. Ya, bien. ¿Te gustaron los talleres? Sí. ¿Te gustó la coordinación? Sí, me gustó. ¿Asististe a algún taller? Sí, a cuadernación. Ah, ya. Ese taller es súper bueno. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia en aprender aquí o en la escuela? Es que en la escuela. Que aquí hay naturaleza y que uno está en un campo y que está en una escuelita chica. Bueno, ya, bueno. Muchas gracias por venir y... Gracias. Gracias, Diego. De nada. Sí. Chao, aquí se cierra la transmisión y gracias. Chao, Tomay, por ver la transmisión. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao. Me voy. Yo me voy con ella. Ahora sí, nos despedimos de este taller y chao. Nos vemos en otro programa. Chao, nos vemos en otro programa. Nosotros podemos, trago un pichiqueche. Nosotros podemos, trago un pichiqueche. Nosotros podemos y tenemos el Nehuel. Nosotros podemos, trago un pichiqueche. Nosotros podemos, trago un pichiqueche. Nosotros podemos y tenemos el Nehuel.